Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a lo que no tiene inicio, a lo que no termina nunca. Bienvenidas y bienvenidos a la eterna lucha por ser mejores. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva travesía por este mar de fueguitos. En el que vamos a dedicar hoy nuestra travesía a unos luchadores. Los zapatistas, las zapatistas dicen eso, de que la lucha es como un círculo, se puede empezar en cualquier punto, pero nunca termina. Las gentes que se asoman, que se van a asomar hoy a nuestro mar de fueguitos, llevan 20 años ya en la lucha, 20 años... que comenzaron a caminar ese círculo, esa lucha, en apoyo, acompañando a los compas zapatistas. Hablamos de la plataforma de solidaridad con Chiapas, que cumple este añito sus primeros 20 años de lucha. Y para celebrarlo, que siguen en la lucha, que Zapata vive, la lucha sigue, han organizado un festival rebelde zapatista este sábado 25 de abril en Chirvilenea, Culturgune, en Sestao. Vamos a hablar con las gentes de la Plataforma Vasca de Solidaridad con Chiapas, con sus fundadores, con los que la montaron hace ya 20 añitos y con las gentes que siguen ahora impulsando, que siguen ahora luchando esa plataforma. Por cierto, hace 20 añitos estábamos por aquí, estábamos también en los orígenes de esa Plataforma Vasca de Solidaridad con Chiapas y estábamos en este mismo local, en el que hoy está, desde el que hoy suena y sueña, la 97, la Aragüeta Masaspi y Ratia. Estos locales son de Comité Internacionalista y aquí se juntaban, aquí nació esa Plataforma Vasca de Solidaridad con Chiapas, ahora hace 20 añitos, allá por febrero, enero del 1995. 20 años que no son nada, como dice el bolero, 20 años después, aquí seguimos impulsando, apoyando a esa plataforma, aquí seguimos también haciendo radio, soñando radio en Mar de Fueguitos. Vamos a viajar en el tiempo, vamos a conocer cómo están las cosas por Chiapas, cómo estaban las cosas hace 20 añitos por esta tierra. Vamos también a escuchar poesía rebelde y, cómo no, música y noticias que nos llegan desde el otro lado del charco, desde América Latina. Hacemos memoria de esos 20 años que llevamos algunos por ejemplo, un servidor apostándole a la Plataforma Vasca de Solidaridad con Chiapas, y recordamos algunos de esos momentos que seguro las gentes que apoyan a Chiapas desde aquí, desde Euskal Herria, tienen bien guardados en la memoria. Corría el año 2001, la marcha zapatista llegaba al Zócalo del Distrito Federal, y por aquí, por Euskal Herria, por Bilbo, la Plataforma Vasca de Solidaridad con Chiapas organizaba un concierto, entonces en Cucucha, para apoyar esa marcha zapatista y para apoyar también a las comunidades indígenas en rebeldía, las comunidades zapatistas. Un concierto en Cucucha en el que tocó en formato acústico, pero con buena parte de su banda, nuestra primera invitada hoy aquí en el programa Mar de Fueguitos. Recordamos de alguna manera ese concierto del año 2001, más o menos creo que fue en Cucucha, en el Gasteche de Cucucha. Ella es Amparanoia y cantó, entre otras canciones, esta, con la que abrimos hoy esta celebración de esos 20 primeros años de lucha zapatista en Euskal Herria. Somos viento, Amparanoia, volamos. Bye. La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo y lo abrimos donde lo dejábamos la semana pasada, hablando del maestro Galeano. Muchas cosas se han dicho de Galeano estos días desde su subida al alto cielo. Nosotros nos vamos a quedar solamente con una de ellas. José Mújica, el expresidente de Uruguay, poco antes de dejar la presidencia, hace unos meses fue a visitar a Galeano a su casa y también fue a verlo al hospital con Lucía, su esposa, porque ha dicho sentía la necesidad de tener que darle un abrazo representando un poco a nuestra nación, a Uruguay, por agradecerle lo que ha sido su vida intelectual. José Mújica, el expresidente de Uruguay, ha dicho de Galeano: Galeano fue un buscador de verdades ocultas y anduvo trotando por la América más sufrida, la que no llega a los libros ni a la academia. Hay que recordar que Galeano apoyó la candidatura de Mújica a la presidencia de su país, de Uruguay. Galeano dijo de Mújica, cuando apoyó esa candidatura: era, será el presidente que más se parece a lo que son, a lo que somos los uruguayos. Escuchamos al expresidente de Uruguay hablando apenas unos segundos, unas palabras, recordando la figura de Eduardo Galeano. Ha cumplido una función enorme de transmisor de cultura para los latinoamericanos en general y de intento de recobrar identidades propias que están por ahí, enfrentando un tiempo donde era muy importante mirar hacia Europa, mirar hacia Estados Unidos, mirar hacia los epicentros de la economía y de la cultura y no mirarnos entre nosotros. Él siempre fue defensor de las causas justas y aún de causas justas perdidas. Hablamos de Eduardo Galeano, hablamos de América Latina y seguimos en América Latina. Se ha celebrado en Panamá hace unas semanas la cumbre de los pueblos, que se ha desarrollado de manera paralela a esa séptima cumbre de las Américas. Ya sabéis, esa cumbre del abrazo entre Estados Unidos y Cuba. La cumbre oficial no ha podido elaborar una declaración final, pero la cumbre de los pueblos sí ha conseguido esa declaración, una declaración en la que hay críticas y demandas. Se exige pues que se levante el bloqueo a Cuba, se exige también la derogación del decreto contra Venezuela y se rechaza también, entre otras cosas, la injerencia de Estados Unidos en ese continente, en América Latina, en todo América. La clausura de la cumbre de los pueblos contó con la participación de los presidentes de Venezuela y de Ecuador. Vamos a escuchar apenas un fragmento, un trocito de esa declaración final de la cumbre de los pueblos que se ha celebrado en Panamá. Escuchamos a Fernando Falcón, él es representante de la Federación Sindical Mundial y él fue el encargado de dar lectura a esa declaración final de la cumbre de los pueblos de Panamá. Los pueblos de nuestra América, convocados en la cumbre de los pueblos sindical y de los movimientos sociales reunidos en la Universidad de Panamá los días 9, 10 y 11 de abril, con más de 3.500 delegados representando a centenares de organizaciones obreras, sindicales, campesinas, pueblos originarios, estudiantiles, de mujeres, sociales y del movimiento popular, en el marco de un debate unitario, fraterno y solidarios, los participantes en conferencias y en las 15 mesas de trabajo declaramos: nosotros, los pueblos de nuestra América, expresamos nuestro firme respaldo a la proclamación de América Latina y del Caribe como zona de paz y libre de colonialismo. Rechazamos el acoso militar, agresiones y amenazas de toda índole que despliega Estados Unidos y sus aliados estratégico en contra de nuestra región a través de bases militares, sitios de operaciones e instalaciones militares, que solo en los últimos 4 años han pasado de 21 a 76 en nuestra América, 12 de ellas en Panamá, y exigimos la derogatoria del pacto de neutralidad que permite la intervención militar norteamericana en la República de Panamá. ...97 Irratia, la radio que sueña. El océano de las historias. Hablamos de Rebeldía Alegre, Rebeldía, ese festival rebelde zapatista que va a tener lugar este sábado en Sestao para celebrar esos 20 años de la plataforma de Chiapas, del que vamos a hablar a continuación. Y hablamos también de Rebeldía en los poemas de Belpister, que es el verdadero nombre, dice, de quien en realidad se llama Jens Peter Jensen Silva, nacido en Barcelona en 1970. Belpister, hasta los 15 años dibujó, hasta los 30, dice, tocó el piano, hasta los 38 pintó, y cuando se quedó sin piano y sin pinturas, entonces decidió escribir. Su segundo libro de poemas acaba de ser editado, bueno, hace unos meses ya, por Ediciones Lupercalia, y se llama Estado del Bienestar, Naturaleza Muerta. Al hilo de ese Festival Rebelde Zapatista de este fin de semana, buceamos en la poesía de Belpister. Nuestra compañera María le pone voz a este poema rebelde de Belpister. Yo no he seguido malos ejemplos. He sido un rebelde toda mi vida. He caminado de manera recta y honesta y no he seguido el ejemplo de políticos o poderosos y demás adeptos. No he hecho nada de lo que ellos dicen o hacen. Soy un rebelde. No puedo ni quiero evitarlo. No he mentido, no al menos cada vez que abro la boca, o en temas de vida y muerte. No he robado a nadie, jamás. No he echado a nadie de su casa. No he engañado con falsas esperanzas. No he llevado a mis compatriotas a la muerte. No he matado a seres humanos. No he mandado matar a nadie. No he deforestado la tierra, no he agotado acuíferos, no he provocado pandemias ni hambrunas, ni genocidios. Y eso que soy hombre, como ellos, como ellas. No he favorecido la injusticia, no he encargado armas, no he violado a niños, ni a niñas, ni a adultos. No me he quedado con dinero público ni con el de nadie. No he dormido tranquilo. No me da todo igual. No he mirado para otro lado. No he apartado la mirada. No me he convertido en uno de ellos. No he querido ser uno de ellos. No quiero ser uno de ellos. Nunca. En plenas facultades mentales querré ser uno de ellos. No quiero que mis hijos sean de los de ellos. No necesito vivir en palacios. No necesito que me besen el culo ni que me la chupen jovencitas obnubiladas. No necesito más dinero del justo para vivir. no me creo mejor que nadie. Bueno, he de reconocer que esto último no es cierto. Yo sí soy mejor que ellos, que todos ellos. Mi radicalismo es enormemente cívico, y el de ellos es delictivo, infame e inaceptable. Soy un rebelde. ¿Qué le vamos a hacer? Soy un rebelde, ¿qué le vamos a hacer? Rebelde es el poema de Belpister que acabamos de escuchar de su libro Estado del Bienestar, Naturaleza Muerta. Soy un rebelde, ¿qué le vamos a hacer? Y a otro rebelde le vamos a dedicar hoy este programa y sobre todo las entrevistas que vamos a hacer a continuación. En los próximos minutos viajamos hasta Chiapas. Ahí está Javi Matas, uno de los integrantes y fundadores de la Plataforma Vasca de Solidaridad con Chiapas. Javi, que ha pasado por unos momentos duros en lo que tiene que ver con la salud, se está recuperando y para él, para su fuerza, para su lucha, para su alegre rebeldía también va los próximos minutos y las próximas entrevistas. Y esta música también que va a sonar a continuación y que habla de un concierto en el que estuvo aquí en Bilbao el propio Javi Matas. Se cumplían 10 años del alzamiento zapatista de enero del 94 y organizó la plataforma un concierto en el Café Anchoquia en Bilbao. En ese concierto, entre otros grupos, tocó este que vamos a escuchar a continuación. Presentaban por aquel entonces, 1994, su disco Mestijaya. Se llaman Mal de Ojo y le cantan al fuego y a la lucha y al amor y a los revolcones en esta canción. Fuego de la mirada, sexo y olor a piel, sangre de sentimiento, llanto a qué tener. Enredaditos en la cama, mirando al mundo del revés, algo golpea mi ventana. Y dime tú, ¿qué puede ser? Pies, ¿para qué os quiero? Corro y si hay que correr, como tú para que yo te pueda querer. Enredaditos en la cama, mirando al mundo del revés, algo golpea mi ventana. Dime tú qué puede ser. Os comentábamos, 20 años se han cumplido ya del nacimiento de esa Plataforma Vasca de Solidaridad con Chiapas y vamos a viajar en el tiempo, pero hacia atrás. En esta ocasión vamos a viajar hasta esos orígenes, hasta ese febrero del 95 o poco después de febrero del 95 en el que nació la Plataforma Vasca de Solidaridad con Chiapas. Por allí andaba nuestro siguiente invitado, Germán García Marroquín, pues estuvo en ese nacimiento de la plataforma y ha seguido durante muchos años trabajando y colaborando con la Plataforma Vasca de Solidaridad con Chiapas. Muy buenas tardes, Germán. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, Gonca. Buenas tardes, 20 añitos y parece que fue ayer mismo. Bueno, han pasado cosas, han pasado. Ha durado bastante, vaya. Ha durado. Echamos un poquito, como decíamos, la mirada atrás. ¿Cómo era ese febrero del 95? ¿Cómo te pilló a ti ese alzamiento de los zapatistas, el llamamiento para apoyarles, para ir de brigadas y ese nacimiento de la plataforma? ¿Cómo fue? ¿Cómo recuerdas aquellos días? Hombre, los que más recuerdo son los primeros después de enero del 94, o sea, después del lanzamiento, los días siguientes, o estábamos aquí, bueno, yo me recuerdo tener el corazón en un puño, cuando la amenaza de que el ejército mexicano iba a masacrar el movimiento, que iba a haber ahí una matanza, que es que se veía venir, era una cosa terrible. Y ahí fue unos días así como muy de angustia. Afortunadamente ahí, bueno, el movimiento, bueno, la sociedad civil mexicana se puso bastante así en marcha, empezaron muchas protestas, muchos apoyos, mucha solidaridad, y eso frenó la represión del ejército. Bueno, eso yo ahí fue un suspiro. Pero bueno, desde ahí todavía, bueno, se iniciaron a partir de que, digamos, la sociedad paró el golpe del ejército, pues el gobierno se vio obligado a abrir conversaciones con el EZ, fueron las conversaciones en la catedral. Bueno, ahí lo que ocurrió fue que, bueno, no se pusieron de acuerdo, digamos, el EZ no quiso firmar con el gobierno lo que le planteaba, y como estaba en una situación de atasco, pues, ¿qué ocurría? Si no continuaba la lucha armada, lo que sea, pues se iba a quedar todo como estaba, y como tampoco estaban por volver a la guerra, y viendo el apoyo que habían tenido en la sociedad, yo creo que fue cuando decidieron convocar la Convención Nacional Democrática, y se pusieron en manos de la sociedad civil y dijeron, bueno, aquí nosotros no vamos a volver a las armas, pero nos ponemos en manos de ustedes y a ver que se subordinó el movimiento militar, digamos, a la sociedad civil, y dijeron, bueno, pues a ver qué pues somos capaces de hacer juntos para desatascar esta situación, ¿no? Bueno, eso fue pues, más a mediados de año, por agosto del 94, y nosotros todavía tardamos un poquito en nacer. Hasta enero del 95 fue lo que nos costó arrancar a nosotros. Yo no sé si, no recuerdo exactamente si es que alguien había participado en la convención o vinieron las noticias de que el EZ en definitiva pedía el apoyo de la solidaridad mexicana e internacional para salvar la situación, y ahí fue cuando ya empezamos nosotros a hacer solidaridad. Bueno, en realidad la Constitución luego... Veníamos casi todos los integrantes de aquella plataforma inicial de una campaña anterior que había durado tiempo también de solidaridad con Cuba, y la mayor parte de los integrantes de aquella campaña con Cuba pues pasamos todos a hacer solidaridad con Chiapas, que era lo que pedía en momento. Un comienzo de la plataforma, unos comienzos en los que participaba mucha gente y participaban también muchos colectivos, una red de colectivos y gente vinculada a esos colectivos. ¿Qué gente se juntaba, qué gente estuvo en el nacimiento de esa plataforma y continuó pues trabajando durante esos primeros años? Pues sí, al principio nos reuníamos bastante gente. Pues bueno, así yo creo que la pieza clave igual era la gente del Comité Internacionalista, que aportaban un grupete majo, y aparte aportaban la infraestructura del local y la secretaria que cogía las citas y convocaba las cosas y tal. Y luego pues alrededor de aquello también ya pues gente de ONG, sobre todo las ONG así que hacen denuncia política, pues yo estaba por Paz y Solidaridad, pero bueno, estaba también Irugarren, o sea, PTM, estaba Mugarizabé. Bueno, y luego gente de Secacuis, gente de la margen derecha de comités también, gente de la margen izquierda del colectivo Berriochoa, contra la exclusión. Y luego había un grupillo ahí, bueno, por lo menos un par de compadres de la imprenta Luna, que eran unos pocholos que daba gusto trabajar con ellos, así de simpáticos, y luego también lo que resolvían a nivel de publicaciones, y que nos trabajaban a precios muy muy asequibles y maquetaban todo y tal, una gozada, la verdad. Bueno, pues ahí estábamos, y luego gente suelta, unos así amigos de otros y tal, y sí, era un grupo bastante majo, se podían hacer cosas en los primeros meses, digamos, o años incluso. Sí, porque una de las cosas que hay que recordar, a que echamos la vista atrás, el montón de cosas, de iniciativas que se han puesto en marcha, de cosas que se han apoyado y de cosas que se han hecho desde la plataforma. Bueno, sí, la verdad es que como íbamos un poco a lo que nos pedía, digamos, el EZ desde México, pues como ellos eran una fuente de iniciativas constante, de apoyo, de peticiones, pues eso, aparte de la Convención Nacional Democrática, después hubo varias veces que se convocó también allí pues convenciones en la selva, que la gente iba desde aquí también y participaba, pero también la marcha al DF, hubo manifestaciones, una de ellas sobre todo que conseguimos convocar cuando el apoyo de la manifestación a la marcha al DF, creo que fue esa la más importante, que ya nos reunimos igual 2 o 3 mil personas en Bilbao protestando por este asunto con un cartel que se hizo muy bonito. Y bueno, la verdad es que sí, sí, había cantidad de iniciativas, fiestas, carteles, octavillas, charlas, en fin, se hacían, sí, sí, fue un tiempo, también es cierto que igual era un momento en que a nivel internacional, pues, no había muchísimas más cosas, eran un poco, y la lucha zapatista, pues, un poco concitaba la atención así de todos los medios, y pues la figura de su comandante Marcos, pues salía mucho en la prensa, y entonces daba mucho pie para que la gente tuviera los ojos puestos en Chiapas, y entonces permitía también, digamos, había una sensibilidad que nos permitía trabajar con la gente, con la atención que prestaba la gente a la situación en Chiapas y tal. Bueno, yo creo que también eso ha cambiado bastante, o sea, para hablando más de lo que ha pasado con este movimiento, lo que sí me da la impresión de que los zapatistas han tenido un poco de mala suerte, porque ellos, digo, en cuanto al ciclo histórico que les ha tocado, ¿no? Cuando ellos saltan, digamos, yo creo que no era un ciclo así muy de avance, ellos fueron contracorriente en su lucha en los primeros años, hace 20, 15 años, pues yo creo que estábamos un poco de reflujo. Después de eso sí que ha venido un tiempo mejor, el de, pues bueno, las cosas que han pasado pues, en Ecuador, Bolivia, o Venezuela o Uruguay, y a nivel internacional más en Europa también, pues estos movimientos nuevos de 15M, etcétera, pues que yo creo que son un poco deudores del movimiento zapatista en los principios políticos y tal, y pero que a ellos les ha pillado este ciclo de ascenso un poco ya agotados, ¿no? O sea, les ha pillado justo ya después de tanto tiempo de resistencia, les ha pillado un poquito cansados y entonces no han podido aprovecharse de eso, bueno. Pero han dejado una semilla, desde luego, que otros han recogido y yo creo que digamos, no se pueden sentir fracasados porque lo que han dejado ahí ha servido y está sirviendo para que otros movimientos recojan eso y continúen adelante, o sea que se pueden dar por satisfechos, yo creo también. Hablando de esa semilla, otro de los trabajos de la plataforma fue coordinar un poco todas esas gentes que en esos primeros años y todavía hoy siguen yendo a participar en los campamentos civiles por la paz entonces, luego también esas brigadas de observación de los derechos humanos, cientos, miles de personas que desde aquí, desde Euskal Herria, fueron allá a los campamentos, a las comunidades indígenas, a apoyar, a colaborar con ellos y a conocer también esa lucha, la lucha zapatista. Sí, eso fue en Agullo, también estuve, y bueno, yo y mucha gente, claro, que dices tú, muchísima gente ha pasado por allí, desde la mano de la plataforma y desde la mano también de Askapena, y gente de eso, de lo que se refiere a Euskadi, digamos, gente de todo el Estado, gente de todo el mundo, ahí estábamos italianos y, bueno, gente de italianos bastantes, pero vamos, en general gente de cualquier lugar, sí, estábamos bastante gente, sobre todo en los primeros tiempos, después bajó un poquito también, pero sí, yo creo que era una experiencia bonitísima. Participar ahí en los campamentos, estar en las comunidades con una chabolita que nos daban para poder dormir y hacernos la comida. Y ahí a las tardes, cuando terminaban ellos sus trabajos, sobre todo los hombres se acercaban por el campamento y charlar con ellos. En fin, ver cómo era la vida de la comunidad y cómo se funcionaba y tal, pues la verdad era una experiencia que a todo el mundo que tuvimos la suerte de participar en aquello nos vino fenomenal por verlo de cerca. Y bueno, pues dentro de las limitaciones que tenía el idioma y eso, que nosotros no hablábamos sus lenguas y ellos hablaban el castellano un poquito así también con sus limitaciones, pero daba para confraternizar y para... La verdad es que era bien bonito aquello, sí. Un par de cositas más, Germán, que se nos termina el tiempo, pero sí me gustaría saber, después de estos ya 20 años y pico, pues, ¿cómo recuerdas lo que tiene que ver ya contigo, pues, ese nacimiento de, bueno, ese nacimiento o ese salir a la luz del EFETALEN en el 94, su mensaje, sus palabras, sus comunicados, ¿qué te ha aportado a ti el estar en la plataforma? ¿Qué te ha aportado a ti en un buen momento, pues eso, conocer esa lucha y conocer también esa palabra zapatista? No sé exactamente qué me ha aportado, pues hombre, sobre todo yo creo que el poder participar, aunque sea indirectamente y como apoyo nada más y desde fuera, en un movimiento que en el que tenía un grado de acuerdo político en cuanto a los planteamientos que se hacían por parte del EZ, los planteamientos políticos, digamos, a mí me daba una satisfacción tremenda. O sea, Hasta que nació el zapatismo, bueno, el neozapatismo este que hemos conocido nosotros, y sus mensajes, sus textos, sus manifiestos, las declaraciones a partir de los, en las negociaciones de la catedral, los acuerdos de San Andrés, etcétera, es que yo era una maravilla, me sentía fenomenal. Siempre que leía las cosas que publicaban, o sea, y son las cosas esas que me refería antes, que yo creo que han dejado un pozo que hoy en día todavía la gente está recogiendo, ¿no? Pero bueno, aquellas cosas del mandar obedeciendo, de a mí, para mí la idea más bonita de todas las que les he escuchado es aquello de todo para todos y nada para nosotros, por ejemplo, ¿no? A mí aquello me parecía un resumen, o sea, siempre cuando todos los movimientos tratan de para el colectivo al que representan, para los suyos, para mí, para lo que nosotros, o sea, el que, por ejemplo, ellos no firmaron los acuerdos de San Andrés que les proponían, el que el gobierno aceptara la autonomía para los indígenas de Chiapas, ellos dijeron que no firmaban aquello porque ellos estaban pidiendo una autonomía para todos los pueblos indígenas de México. Me pareció lo que tiene, o sea, un mensaje, pero a la vez que lleva otro de la mano, que es el de ser consecuente de hacer lo que dices, ¿verdad? Que es tan poco usual en los políticos y en los movimientos políticos que conocemos. Ese tipo de cosas a mí, por ejemplo, me hacían sentir fenomenal, y es poder colaborar, aunque fuera así, ya te digo, indirectamente con ellos, pues me hizo sentir muy bien. Y todavía hoy, pues el haber podido formar parte de aquello y por haber aportado el granito de arena que pusimos ahí los que estábamos, pues también me parece que es, me da una mucha satisfacción, y eso, y si ha servido para que luego otros recojan un poco esas mismas ideas y las estén reformulando y las adapten a la situación de aquí, etcétera, pues oye, también me encanta. De cómo están las cosas ahora, pues supongo que los compas que están ahora en la plataforma, pues en fin, se habrán bastante más actualizado del momento que se tiene y tal, pero bueno, en general yo creo eso, que los zapatistas han hecho, dentro de la situación política que les ha tocado vivir, lo mejor que han podido. Igual es que las condiciones, era imposible poder ganar del todo, pero bueno, creo que eso, que están aguantando, están resistiendo. Ahora, ya lo que decía antes, como creo que el ciclo de la pilla con el paso cambiado, y cuando ahora las cosas igual a nivel internacional podrían estar un poco mejor, ellos justo les pillan el momento de baja, pero bueno, ahí aguantan y quién sabe, volverán a sacar la cabeza. Pues es lo que te quería decir, que vamos, en unos minutillos, vamos a escuchar un poquito música y charlamos con las gentes que están ahora mismo en la plataforma. Varios de sus integrantes están por aquí en la radio. Muy grande para mis compadres de la plataforma. Y con ellos vamos a charlar ahora de ese, bueno, de este 2015, de cómo están las cosas por esas comunidades indígenas zapatistas en rebeldía y en resistencia, y también de lo que está haciendo a día de hoy, de lo que sigue organizando esta plataforma vasca Solidaridad con Chiapas. Muchas gracias, Germán, y mucha suerte. Seguimos en contacto. Venga, un abrazo. Agur, chao. Agur, hasta luego. Son más y los tratan de menos, igual están entre la tierra y el suelo. Con dignidad se levantaron un día y con su voz iluminaron la vida. Con dignidad se levantaron un día y con su voz iluminaron la vida. Son paz y les dicen guerreros, igual están en la batalla del fuego. Con humildad se levantaron un día y con su voz iluminaron la vida. Con humildad se levantaron un día y con su voz iluminaron la vida. Manos de cuero, cuerpos de acero, ojos profundos, sangre de fuego. Fueron historias, son realidad, todo regresa al mismo lugar. Es la música de Juan Sebastián Lalovina, y como decía Germán, vamos a saludar ya a los integrantes de la plataforma vasca de Solidaridad con Chiapas, que están aquí en los estudios, en el estudio de la 97, la Gota Masaspi Ratia, aquí en Bilbao. Por un lado está Hernández y también está Javier de la RAN, ambos dos, como os decíamos, integrantes de la plataforma vasca de Solidaridad con Chiapas. Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes, Gorka. Caixo, Arratsalde León. Buenas tardes. Empezamos donde lo dejaba Germán, decía que de cómo están las cosas ahora por Chiapas. hablabais, las gentes que estáis ahora en la plataforma. No sé, contarnos cómo están las cosas por Chiapas. A ver, Sara. Pues yo creo que la situación que más se podría destacar es que después del alzamiento se acentúa una guerra de baja intensidad en todo el territorio zapatista, bueno, guerra de baja intensidad o guerra de desgaste integral, que bueno, pues se origina en el gobierno mexicano en sus diferentes escalas, tanto nacional como estatal, y en función del partido que gobierne, pues la estrategia a tomar pues es diferente, ¿no? Hasta ahora igual se ha acentuado más una estrategia económica, más dirigida a ayudas sociales que invitan, entre comillas, a los compañeros a salir de la organización. Y ahora con el retorno del PRI, pues se acentúa más una estrategia más militar, o sea, más paramilitar, perdona, donde se han retomado ataques pues más violentos, ¿no? Y no sé si Javi quiere continuar. Sí, yo creo que es un poco eso, ¿no? El retorno del PRI al gobierno federal con Peña Nieto pues ha supuesto, algunos analistas hablan un poco de una vuelta a estrategias que corresponden un poco más a finales de los 90, ¿no? En el contexto chiapaneco. En concreto, el momento más álgido de la represión en la última temporada ha sido el asesinato del compañero Galeano, no Eduardo Galeano, sino un compañero zapatista que se puso Galeano de nombre en homenaje a Eduardo Galeano, y que fue asesinado en la Comunidad de la Realidad el pasado 2 de mayo por un grupo de personas que pertenecían a distintos grupos paramilitares y a distintos partidos políticos y que se coordinaron para el asesinato de este compañero y 10 heridos más que hubo de machetazos y de bala. Entonces, bueno, un poco el análisis que hacemos nosotros de eso es que hay un nivel de organización y de coordinación para el asesinato de este compañero que recuerda un poco las estrategias paramilitares de finales de los 90. Recordemos el tema de Acteal y la masacre y un poco el paramilitarismo en Chiapas nunca ha parado, pero ha habido épocas en las que ha estado más activo y épocas en las que ha estado menos activo. Nosotros entendemos que la legislatura del PRI empezó subiendo el nivel del paramilitarismo y que luego la respuesta social que ha tenido tanto dentro del movimiento zapatista como también fuera, los colectivos de solidaridad en México o en otras partes del mundo, ahora mismo hay una situación como de calma tensa, ¿no?, que podríamos definir. Uh-huh. Y una cierta atenuación de la agresión, ¿no? La represión que continúa en Chiapas, que no ha cesado en estos años, y frente a eso las comunidades en resistencia, en rebeldía, las comunidades zapatistas, no sé cómo afrontan o cómo siguen afrontando esa represión, cómo sobreviven, cómo resisten esas comunidades zapatistas allá en Chiapas. Bueno, ellos tienen la idea de que los indígenas que les atacan organizados en grupos paramilitares, ellos se suelen referir a los paramilitares como hermanos, es decir, son hermanos confundidos un poco por el gobierno, que no les visualizan ellos nunca en su discurso como enemigos, sino que visualizan siempre que el enemigo es el gobierno y que ellos están manipulados o manejados. Entonces, un poco la estrategia de las comunidades frente a los ataques paramilitares ha sido siempre desde la calma, ha sido siempre no atacar a los otros indígenas que les han atacado a ellos, sino más bien hacer frente al poder, ¿no? El poder que en muchos casos en estas situaciones es el poder municipal, es el poder de la alcaldía de turno, ¿no? Y luego siempre han funcionado mucho desde la unidad, ¿no? Cuando atacan a una comunidad zapatista, pues las demás también se unen, y a veces han hecho actividades como, yo que sé, por ejemplo, hacer una manifestación a la casa de los paramilitares, ¿no? Pero evitando el enfrentamiento, sino más bien como una actitud que podríamos llamar de, no sé si intimidación o qué, pero bueno, algo como prescindiendo de la estrategia armada, ¿no? No hay que olvidar que desde el alto el fuego del 12 de enero del 94, a pesar de todos los ataques que ha habido, militares al principio también y ahora paramilitares, los zapatistas nunca han vuelto a responder con las armas, a pesar de que son una organización militar, ¿no? En el año 94, 95 y los años siguientes, comentaba también Germán la novedad que supuso el alzamiento zapatista, pues el apoyo que tuvo pues de un montón de rincones del mundo. En los últimos años se escucha menos lo que está pasando por Chiapas, se escucha menos también pues el trabajo que están haciendo, la lucha de los compas zapatistas. No sé cómo afecta eso al trabajo que hacéis aquí, por ejemplo, a la plataforma, si os dice la gente eso de que, pero bueno, siguen todavía por ahí los zapatistas, siguen haciendo cosas. No sé cómo eso de que no se conozca, de que no llegue lo que está haciendo en Chiapas, lo que está pasando, ¿cómo afecta? ¿Se nota que ha bajado el nivel de información que llega de México? Bueno, yo creo que, o sea, que sí que en el 94, con todo el levantamiento, ¿no? Es internacionalmente se hace una bomba mediática, ¿no? Que obviamente, pues todas las personas, pues que nos sentimos abajo y a la izquierda, pues nos sentimos también identificados y se convierten en un ejemplo, ¿no? Y obviamente tiene un reconocimiento más internacional, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que, pues como pasa en la mayoría de los casos, cuando la bomba mediática esta disminuye, pues llega un punto en el que pues los indígenas o los zapatistas pues pasan de moda, y sí que ha habido un periodo como en el que, pues a lo mejor internacionalmente el apoyo ha ido disminuyendo. Pero bueno, yo creo que últimamente estamos otra vez on fire, ¿no? O sea, ahora los zapatistas están en un nuevo proceso que se llama, bueno, le han llamado Escuelita, que están intentando abrirse al mundo y compartir sus experiencias y enseñar pues cómo funciona su lucha y su organización. Y yo creo que sí que ha impregnado otra vez a la sociedad, ¿no? Del espíritu de su lucha. Y bueno, y también pues Javi supongo que estará de acuerdo conmigo, pero en la plataforma se ha notado, porque la última temporada pues tenemos un montón de compañeros y compañeras nuevas y yo creo que nos sentimos bastante más fuertes. Sí, yo creo que hay como dos momentos en los que los zapatistas han tenido como más eco mediático, ¿no? El levantamiento y el 2001 con la marcha del color de la tierra y tal. Pero en realidad colectivos como el nuestro se nutren de gente que ha estado en Chiapas y que al volver aquí pues tienen ganas de participar y tienen ganas de hacer cosas, o tenemos ganas de transmitir un poco las ideas zapatistas y de apoyar en lo posible en las denuncias de violaciones a los derechos humanos que sucedan ahí. Y eso tiene una dinámica propia, en el sentido de que el eco mediático que tenga el movimiento zapatista o no, no está directamente relacionado con la expansión o la reducción de miembros dentro de los colectivos de solidaridad. Y nosotros ahora mismo estamos en un momento como de crecimiento, ¿no? Yo coincido contigo en eso que dices de la escuelita. Ha sido un espacio que han abierto los zapatistas para abrir las comunidades a que la gente llegue y aprenda y viva con una familia y vea un poco cómo es la cotidianidad de la lucha y tal. Y eso bueno, ha hecho que más gente llegue a Chiapas y ha hecho que algunos colectivos nos fortalezcamos, sin ninguna duda. La escuelita será en verano, ahora dentro de poco, la semana que viene también hay un encuentro allá en San Cristóbal y en los Caracoles, un encuentro al que van a acudir también, pues eso, intelectuales y gentes de todo el mundo. Y para ver también el trabajo que hace la plataforma, habéis organizado para este sábado un festival para celebrar estos 20 añitos de la plataforma. Contanos un poco cómo va a ser ese festival, cómo se puede participar, para dónde va a ser o para quién va a ir lo que se saque de ese festival. Pues ese festival va a ser increíble, sobre todo va a ser increíble. Es una fiesta que tenemos en el Kulturgune de Sestao, en Chirvilenea, este sábado, 25 de abril. Bueno, la fiesta en sí empieza a las 9 de la noche y vamos a estar hasta las 5 de la mañana. Va a haber un concierto, toca... ¿Quiénes tocan? ¿Quiénes tocan, Sara? Bueno, pues atención, ¿eh? Porque vamos a tener nada más y nada menos que a Moby Dick, que a Iskorax Orrostu, a Señores, a Yellow Big Machine y a Las Faldel, perdona. Y vamos a acabar la fiesta con DJ y los Jeringas. Eso es, durante el día vamos a tener una comida popular con los amigos de la plataforma, con gente que ha estado allí de campamentista y en realidad con quien se quiere acercar. Y si a alguien le apetece colaborar en la organización de la fiesta o quiere echar la mano de alguna manera, pues lo mejor es que nos escriba al correo, ¿no? Que tenemos un correo que es chiapas@nodo50.org. Y bueno, en principio yo creo que el motivo de la fiesta es celebrar los 20 años del nacimiento de la plataforma. Consolidar un poco esta historia del cambio de nombre que estamos teniendo, ¿no? Que ya a partir de ahora no intentaremos, por lo menos, no ser Plataforma Vasca de Solidaridad con Chiapas, sino llamarnos Chiapas Ekin. Sí, y bueno, un poco la hay una entrada para participar en la fiesta que son 5 euros con una consumición y, como decías tú, el dinero que se recaude en principio va para financiar actividades políticas de solidaridad con los zapatistas aquí. Si vemos que recaudamos mucho dinero, entonces podemos plantearnos otras cosas. Pero vamos, en principio la idea que tenemos es que nos sirva para financiar actividades en solidaridad con las comunidades. Decíais que ese cambio de nombre de la plataforma, contaba Germán que al comienzo, hace 20 años, la plataforma estaba formada por gente que a título individual se sumaba a ese proyecto y también por diferentes colectivos, ¿no?, que estaban en esa plataforma, ¿no?, apoyando la lucha de los zapatistas. Eso ha cambiado con los años, de ahí también llegó quizás el cambio de ese nombre, ¿no?, que llamarse Chiapas Ekin a partir de ahora. Sí, claro, al principio la plataforma surge como una... Bueno, claro, es el levantamiento del 94 y varios colectivos deciden unirse y de ahí es una plataforma de colectivos. Luego la evolución un poco ha sido al final ser una organización compuesta por personas y el nombre tan largo de Plataforma Vasca de Solidaridad con Chiapas, Chiapas Equicó, el Cartas un Plataforma, pues a veces nos ha resultado un poco engorroso y entonces hemos decidido optar un poco por este Chiapas Equín un poco más corto, que normalmente lo hacemos como Chiapas Equín y especificamos que somos la plataforma, porque si no a veces la gente no nos conoce, ¿no? Pero bueno, el nombre al final es un poco lo de menos, ¿no? La idea fundamentalmente es que somos un grupo que intenta ser lo más asambleario posible, que no tiene liberados, que no funcionamos de una forma vertical, sino que intentamos extender un poco, ¿no?, las ideas, las prácticas de los compañeros y de las compañeras y de las comunidades indígenas y denunciar o hacer un poco visible las violaciones a los derechos humanos que sufren, ¿no? Festival Rebelde Zapatista este sábado en Sestao y también preparando ya ese taller de formación para las brigadas que contaba también Germán, las miles de personas que han pasado por esos campamentos civiles antes y ahora se llama, yo no sé, campamentos civiles, se llaman como se llaman, brigadas de observación, derechos humanos o no, algo así. Y bueno, preparando ese taller de formación y bueno, y animando a la gente a que se acerque, a que vaya a compartir allí con los compas y apoyarles también en las propias comunidades. ¿Cuándo va a ser ese taller? ¿Qué se hace en el taller? Contarnos un poquito cómo se puede participar en ese taller de brigadistas. Pues sí, pues la verdad es que dar talleres, pues como han dicho los compañeros, es una otra de las de los objetivos o más importantes de la plataforma. Y tenemos el próximo taller el fin de semana del 9 y el 10 de mayo. Pues en el taller pues se forma pues lo que ahora se llaman brigadistas, o sea, perdona, observadores de internacionales de derechos humanos o lo que eran brigadistas, que su función sería acudir a las comunidades zapatistas en las que, bueno, sí, comunidades en las que hay algún tipo de tensión, ¿no? Eso es, en las que haya un poco de tensión y bueno, de esta manera ayudan a que la tensión se afloje un poco y al mismo tiempo pues a trasladar y a dar voz pues a toda esa situación, ¿no? Y nada, pues todas las personas interesadas pues pueden escribirnos un correo al email que hemos dicho antes, que lo repito, que es chiapas@nodo50.org. Y nada, en el taller lo que intentaremos es contextualizar el zapatismo pues histórica y políticamente y hacer diferentes dinámicas en las que pueda sentir la persona cómo se sentiría en una comunidad o a qué situaciones se podría hacer frente. Eso es, comentar un poco también que la asistencia al taller no compromete a nada, es decir, hay gente que va porque quiere informarse más que porque esté pensando en irse a Chiapas y que los brigadistas están un mínimo de 15 días en una comunidad. Nosotros lo que hacemos es, les mandamos con un centro de derechos humanos de allí de Chiapas que se llama Fray Bartolomé de las Casas y a través de este centro de derechos humanos acuden directamente ya a los caracoles zapatistas y a la comunidad a la que les toque. Y hay que contar también que bueno que los bueno la gente que quiera participar en estos campamentos o en estas brigadas o de observador se tiene que pagar su viaje, luego allí tiene bueno el alojamiento en las comunidades, bueno, se vive allí en las comunidades y bueno, no, como contar un poquito cómo funciona todo eso. Sí, bueno, la plataforma no tiene no tenemos suficiente dinero para pagar el viaje de nadie, entonces sí, los gastos de viaje deberían de correr por la cuenta de la persona interesada y bueno, pues luego allí sería de pasar 2 semanas en una de las comunidades en las que sí que de su alojamiento y abastecimiento se encargaría la misma comunidad, o sea, los compañeros y compañeras y... Sí, básicamente eso. Y mencionar también pues lo que llevamos como colectivo, llevamos 20 años mandando gente a Chiapas y no es que se vayan a la guerra, es decir, nunca ha habido nadie que ha vuelto con un problema en ese sentido. La cosa es más bien situaciones donde hay cierta tensión y se entiende que la presencia internacional contribuye a calmarla, ¿no? Y bueno, nosotros valoramos que es una experiencia como bastante positiva, que la gente suele venir bastante contenta y que sirve un poco para entender, ¿no? Para entender un poco la lucha zapatista. Porque a veces uno puede leer un libro o dos o tres, pero si no ha estado ahí y no lo ha convivido con la gente, no lo ha visto, pues hay ciertas cosas que se entienden a través de la piel más que de la cabeza, ¿no? Sí, está bueno, claro. Nos quedan apenas un minutillo, pero sí me gustaría la pregunta del millón a ambos dos. Me imagino que ambos dos habéis estado por allá. ¿Qué os ha aportado la lucha zapatista, el haber estado allá en las comunidades, haber compartido con los compas y con las compas? Nada, en una frase, en dos, ¿qué se puede contar? Jo, a mí me tocas la heridita, ¿eh? Pues no sé, yo desde que volví de México, la verdad es que, no sé, a mí me ha cambiado la manera de ver, la manera de asumir, la manera de sentir, o sea, no sé, la verdad es que no te sabría decir en una frase concreta qué ha significado ni el EZ como lucha política, ni tampoco los compañeros y compañeras que he podido conocer o de los que he podido aprender, o sea, es que, no sé, o sea, yo creo que si hoy soy la persona que soy es porque he pasado por Chiapas, así que... Yo cuando me despedí de ellos... Me hicieron una pregunta un poco parecida y tal, alguien me hizo una pregunta un poco parecida y me salió la respuesta de decirles que había aprendido que la gente podía ser buena y que había aprendido que yo también podía ser bueno, ¿no? Yo creo que es un poco el compromiso que tienen los compañeros y las compañeras allí y la de esfuerzo que dedican algunas personas a la cosa comunitaria y a la lucha, a mí me dejó maravillado, ¿no? Absolutamente como sorprendido de que el ser humano sea capaz de algo así. Decíamos al comienzo de este programa que, bueno, hace 20 años en este mismo local estaba el Comité Internacionalista que nació la Plataforma Vasca de Solidaridad con Chiapas. 20 años después, aquí estamos, aquí seguimos también, pues un ejemplo claro de que la lucha sigue, como dicen por allá por Chiapas, y que bueno, que aquí todavía hay ganas para seguir apostando y seguir apoyando a la lucha de los zapatistas. Volveremos dentro de 20 años a ver si habéis arreglado el baño ya por fin del local. No, es broma, es broma. Y bueno, esperemos que no haga falta volver dentro de 20 años. Esperemos, ya veremos. No tiene pinta, pero bueno, ya veremos. Vamos a quedarnos con esa invitación para el Festival Rebelde Zapatista. Os recordamos el día, este sábado, en el Culturgune de Sestao, en Chirvillenea, de 9 de la noche a 5 de la madrugada, 5 euritos más un pote con la entrada. Y la pasta, pues, para apoyar, para colaborar con el trabajo que desde aquí se hace en apoyo a las comunidades zapatistas en rebeldía. Muchas gracias, Sara y Javi. No sé si queréis algo para despedir o si no, pues lo dejamos aquí con un poquito de música zapatista, como queráis. Pues muchas gracias a ti, a la 97, a todo el trabajo que estáis haciendo y pues ánimo. Es que ricasco, Gorka, y un saludo a Chiapas. Agur, chao. Tiempo para más. Nos quedamos con otras bandas que ha apoyado en sus conciertos a la Plataforma Vasca de Solidaridad con Chiapas, a Catch Reggae Band, con este Rudo Bilbao. Nos vemos, si queréis, nos escuchamos la próxima semana, o si no, en la página mardefoguitos.info, y nos vemos, iba a decir, y celebramos este sábado en ese Festival Rebelde Zapatista. Agur, viva la alegre rebeldía. Nos acoge la luz, nos decae.